Hola, buenas tardes. Diga. ¿Qué tal? Mi nombre es Federico y le estoy llamando desde el Teatro El Galeón del Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México. Estamos realizando una breve entrevista para el desarrollo de un proyecto de arte público. No le pediremos datos personales. ¿Desea participar? La verdad, no. No le tomará más de 3 minutos. Es una muy breve entrevista. Bellas Artes, dice usted. Así es, aquí en la Ciudad de México. A ver, ¿te puedo contestarle? ¿Qué piensa de la frase "el tiempo es oro"? El tiempo es oro. ¿Dónde me dirías? Así que la frase "el tiempo es oro" para mí es apúrate porque no es, ¿cómo se llama? No hay tiempo para estar esperando a ver qué cosa puedo hacer. Pero el tiempo es oro para mí, o sea, trabajar, en fin, o sea, no sé. ¿Cree usted que el tiempo tiene algún valor? Cuando tenemos todo, creo que no. Pero cuando no tenemos nada, creo que sí. Sí tiene valor. Tan solo el tiempo para llegar al trabajo, el tiempo para estar con la familia, que nunca, nunca estamos con la familia, siempre estamos trabajando. Entonces yo pienso que sí, sí tiene algún valor en el tiempo. ¿Sabe cuánto vale su tiempo? Mi tiempo yo creo que no. Y tanto como saber cuánto vale, no. Pero creo que el tiempo que yo paso con mi familia es el más agradable. ¿Cuánto cree que valga el tiempo que le está tomando esta entrevista? No, pues realmente no es mucho tiempo el que está tomando. ¿En qué pensaba utilizar este tiempo? Estaba viendo la televisión. ¿Eso es lo que realmente le gustaría estar haciendo en este momento? Es con mi hija viendo televisión. Y para mi hija es lo más valioso. ¿Cree usted que 5 minutos de la vida de algunos valen más que 5 minutos de la vida de otros? La vida de unos, la vida de otros. Yo pienso que es lo mismo, es igual, porque la vida no tiene precio. Mexicanos al grito de guerra es la primera frase del himno nacional mexicano. ¿Usted considera que México es un país bélico? No. ¿Ha vivido usted una guerra? No. ¿Considera que vivir en México es vivir en medio de una guerra? Vivir en México es pura corrupción. O sea, siempre estás luchando contra la corrupción, siempre estás luchando con disculpa que te hable de tú, ¿sí? Sí, no se preocupe. Estás luchando viendo quiénes quedan en la presidencia, quiénes no, o sea, y siempre es una corrupción total. Sea, no. Es una lucha constante, el diario estar te paras diario. El salir de tu casa es una lucha por el detalle de que no sabes si vas a regresar. No vives en una guerra, pero siempre estás pensando, ¿regresaré a mi casa? Yo siempre le echo la bendición a mi hija, porque ellos no sabemos si vayas a regresar, hija. Con tanta corrupción, tantos secuestros y todo eso, creo que es prácticamente igual que una guerra. No sé para usted qué cosa será, pero para mí es eso. ¿Cómo imagina el futuro? el futuro más pobre que lo que ya estamos ahorita. Con estas zonas que van a quedar en la presidencia más pobre. ¿En un futuro cercano usted se considera capaz de enriquecerse? No, para nada. Para nada, para nada. O sea, no. Vivimos al día. Todos vamos viviendo al día. Tenemos que trabajar diario para sacar el día, ganando un salario miserable. Un salario de que no llegamos ni a 100 pesos diarios. Entonces, socialmente no. Enriquecerse con un salario de ese estilo, no. ¿Qué entiende usted con la palabra progreso? ¿Qué entiendo por la palabra progreso? Se supone que es una mejoría. Una mejoría para la población. Pero la verdad es, estamos como en la educación. La educación, siempre dicen, mejor educación para tus hijos. Y si vamos a las escuelas, vemos que en lugar que vayan para adelante, van para atrás. O sea, no hay una buena educación. Y no es porque los maestros no sepan enseñar, sino que los programas tienen así. Nombre un lugar en México que describa el progreso. ¿Mandé? Nombre un lugar en México que describa el progreso. Progreso en la Ciudad de México. No, creo que no lo hay, ¿eh? No tengo idea dónde. ¿Qué te nombraría yo? O sea, la verdad no. Porque para donde quiera que vaya uno, son mucha pobreza. Entonces no hay pobreza. Ni en el campo siquiera, porque ya ni campesinos tenemos siquiera. Si entendemos progreso como ir hacia adelante, ¿en qué circunstancia considera importante ir hacia atrás? Hacia atrás. Yo lo veo en la educación, simplemente. Yo lo veo en la educación. Los muchachos ya no quieren estudiar por el detalle de que terminan una carrera, por decir así, ¿no? Terminan una carrera y terminan de taxi. Terminan de albañiles porque no hay trabajo. O sea, así de fácil. Entonces no hay progreso. Le voy a leer una frase. No creo que ningún presidente se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México, dijo Peña Nieto al inaugurar el foro Impulsando a México. ¿Qué cree que el presidente piensa cuando se levanta? Creo que lo primerito que se levanta haciendo o pensando es, pues a ver, ¿cuántos milloncitos me llevo hoy? ¿Cuánto pongo hoy en el banco para mi mujer y para mis hijos? Progreso para ellos, pero para el pueblo no. ¿Usted qué piensa cuando se levanta? En luchar diario. En que me vaya bien en el trabajo. Y a que a mi hija vaya bien en la escuela. ¿Hoy qué pensó al levantarse? Ir a trabajar, desde las 5 de la mañana estoy parada. Trabajando. ¿Qué? Dígame. ¿Qué? No, dígame, perdón, la interrumpí. Sí, desde las 5 ando parada, o sea, desde las 5 me paré a hacer lo que tenía yo que hacer. A las 8 ya estoy, hoy sí que trabajando, trabajo en el campo. Y pues ahí ando, no hay más. No hay más que trabajar. Mi hija se fue también. O sea, no hay más. ¿Qué o quién cree que jode a México? Pues todos los diputados, todos los que están diputados, el presidente, que trabajan ahí en la Cámara de Trabajo, como quien se dice, la diputación, todo eso. O sea, la verdad, todos los grandes. todos los migrantes. O sea, no hay aquí a quien culpar en sí, ni estamos señalando a alguien, porque pues son todos en general. Todos endrogan a México y cuando se van a otro lado. Porque no se quedan ni siquiera a vivir a México. Se van para otro lado. Yo quisiera decir como la señora Peña Nieto y no puedo. Si viera usted como visto, tenía usted que visto muy corriente. No sé si sepa usted a dónde está usted hablando. No, ¿de dónde es usted? Estoy hablando a Huajuapan de León, Oaxaca. ¿Qué podría decirme de ese lugar donde usted vive? Que es muy pobre. Bastante, bastante pobre. Aquí ahorita con el temblor se nos tronaron varias casas y... ¿Sabe cuál fue la ayuda que nos dieron? ¿Cuál fue? ¿Ah? La ayuda que nos dieron fue un trascabo para venir a tirar toda la casa completa y recoger el escombro. Todo. Y cuando tengan, para levantarla y pasan a la presidencia a sacar el permiso. Así de fácil. ¿No sigue usted? ¿Dónde está la pobreza? ¿Existe algún lugar o algunos estados de la República del que usted no sepa nada? Del que yo no sepa nada. Mira. Pues no, creo que todos los lugares están igual, yo pienso. No, la verdad no. ¿Qué momento del año le gusta más? ¿Qué momento del año? ¿O qué día del, o qué mes del año? ¿Qué mes del año le gusta más? ¿Qué mes del año me gusta más? Creo que el 10 de mayo. ¿Por qué? A mi mamá. Me gusta recordar a mi mamá. ¿Podría describirme cómo es ese día en el lugar donde vive? En el lugar que vivo, o sea, se pone una pequeña plaza. Muy chiquita, ¿eh? No creo que es una plaza grande. Una placita como de unos 30 pesos. No es grande, le vuelvo a repetir. Y ponen flores, regalitos, tacitas, algunas que otras tacitas llenas de bombones o llenas de chocolatitos. Algún relojito, algunas cositas de fantasía, como son aretitos, pulseritas. Tres cositas así de fantasía, muy sencillitas. Pero realmente no compro nada. Primero, ya no tengo a mi mamá. ¿Sí? Primero es eso. Segundo, prefiero ir a la iglesia un ratito y rezar por ella. Pero esos son los días más bonitos para mí, recordar a mi mamá. Estás hablando con una persona de 60 años ya, que soy yo. ¿Cuándo y dónde fue la última vez que se sintió tranquila? Yo me sentí tranquila. Pues creo que fue en este diciembre. Que estuve yendo a la iglesia diario prácticamente. Porque aquí acostumbramos las posaditas, las acostumbramos a hacer en una iglesia. Entonces, antes que otra cosa, primero es la misa. Escuchamos misa. Y después se les dan los aguinaldos a los niños. Y creo que por ese detalle me he sentido muy tranquila por ese detalle. ¿Cuándo y dónde fue la primera vez que se sintió preocupada? Uy, no, cuando me sentí preocupada. Cuando se murió uno de mis hijos para tener un hospital. ¿Hace cuánto sucedió esto? Hace 35 años. Preocupada en ese momento. ¿Cuándo y dónde fue la primera vez que vio una imagen violenta? Una imagen violenta. Cuando iba a primeros auxilios a la Cruz Roja. Y fue en Puebla. Estaba yo prestando servicio para la Cruz Roja. ¿Cuándo y dónde fue la última vez que vio sangre? Cuando mataron a un muchacho aquí en mi casa, cerca de mi casa, o enfrente de mi casa. ¿Cómo fue que lo mataron? Apuñalado. ¿Y sabe la razón? Pues no, la verdad no. ¿Ese tipo de incidentes suceden mucho en el lugar donde vive? Últimamente sí. Pues alcancé el narcotráfico también acá. ¿Y la población cómo reacciona ante estos actos? No, pues ya empezaron a poner lona, que si los agarran los linchos. Y eso no se veía aquí. Aquí era una situación muy tranquila, ¿eh? ¿Hace cuánto sucede esto en su población? Ese tipo de cosas, como de 5 años para acá, 5 o 6 años para acá. Ya hay secuestros, hay muchas cosas de esas. ¿Cree usted que en México somos más los buenos que los malos? Creo que sí. ¿En qué proporción calcula usted que superan los buenos a los malos? La tercera parte. ¿Usted se considera de los buenos o de los malos? No, yo me considero de los buenos, ¿eh? No soy una persona que se meta con nadie. No platico con nadie, o sea, no. ¿Qué hace que una persona sea mala? La pobreza. Yo pienso que si hay mucho robo, mucho delincuente, es la pobreza. Es la pobreza la que los orilla a robar. El no haber empleos bien pagados los obliga a robar. ¿Y qué hace que una persona sea buena? Pues que se conforma con lo poquito que logra sacar. Lo poquito que tiene el trabajo que da, pues aunque sea 500 pesos a Maris, lo saca. Y se conforma, aunque sea comer frijoles, sopas y tortillas, es lo que come uno realmente. Me dijo que usted se dedica al campo, ¿verdad? Sí. Sí, para nosotros la carne no existe por el detalle de que pues es... ¿Es que, perdón? Es muy cara. O sea, la carne es muy cara para nosotros, ¿o no? Puede comprar 50 o 100 pesos de carne. Prefiero comprarme 1 kilo de frijol que me dilata 3, 4 días y 1 kilo, 1 kilo y medio de tortilla. ¿Qué cultiva usted? Frijol, frijol, calabaza, maíz. ¿Y le gusta su trabajo? Yo creo que sí. Yo pienso que sí. ¿Le gustaría realizar otro trabajo? Con la falta de estudios no creo, ¿eh? Perdón, no le escuché. Con la falta de estudios no creo. ¿Pero le gustaría? Tal vez. Tal vez sí. No, a mí me hubiera gustado ser doctora. Pero pues no tuve estudios. ¿Cómo cree que se resolverían los problemas del campo? Pues, que la gente se fuera menos gente a Estados Unidos. Que los campos se trabajaran más. Hay de todo tipo de campos. Hay temporales, hay de riego. Los de riego son los mejores, lógico. Los de temporada es un poquito más difícil. Porque ahorita apenas va a empezar la temporada. Empieza la lluvia y empieza uno a voltear la tierra, a empezar a trabajarla. ¿El campo que usted trabaja es de riego o de temporada? Temporada. O sea, que estar yendo a limpiar más que nada el terreno para que no se enhierve, para quitar todo lo seco, en fin, o sea, es lo que sea. Así que agarrar machete, pala y pico. ¿No piensa usted que es hora de dejar de importar huevo, carne, ropa y hasta maíz del extranjero, e incluso importar las figuras que traen los regalos a los niños de México? Pues yo como no compro ni adquiero nada de eso, pues no sabría decirle la verdad. Permítame un segundo, por favor. Los mexicanos hacen los trabajos que ni los negros quieren hacer, dijo Vicente Fox para exaltar la capacidad, valía y aportes que hacen los migrantes mexicanos a la economía de Estados Unidos. ¿Qué le sugiere esta frase? El mexicano es trabajador. Dentro de lo que cabe es muy trabajador el mexicano. Te lo vuelvo a repetir, no hay trabajo. ¿Y cuáles cree que son esos trabajos que ni los negros quieren hacer? Tan solo limpiar sanitarios, simplemente. ¿Usted cree que las personas de Estados Unidos quieran limpiar sanitarios? No los hacen. Más bien, en cambio, un mexicano que va a trabajar allá, limpia sanitarios. Come a veces de lo que hay en la basura. Entonces, yo pienso que eso es lo que hace el mexicano, luchar. Que yo siento que están mal. Yo no me iría a Estados Unidos, ¿eh? Definitivamente no. O sea, yo quiero mucho mi país. Yo irme ahora sí que por allá, a sufrir cadencias. Me quiero sufrirlas mejor acá. ¿Qué trabajos usted no quisiera hacer? ¿Qué trabajos no quisiera hacer yo? Sí. ¿Qué le podría decir? ¿Qué trabajo? Todo. ¿Cuál sería su trabajo ideal? Le vuelvo a repetir, yo mi trabajo ideal... Si hubiera yo estudiado, me hubiera gustado ser doctora, ¿verdad? No tanto para cobrar exageradamente, porque ahorita ya los doctores particulares cobran muy caro. Un doctor particular no le baja de 600, 800 pesos una consulta. ¿Por qué? Porque se dice especialista, ¿sí? Pero yo me hubiera gustado ser doctora, mi manera de pensar, ser doctora para ayudar a la gente que lo necesite. Ser un doctor vano. O sea, a mí me hubiera gustado. Pero pues, te vuelvo a repetir, yo no tengo estudios. Entonces no pude llegar a esa preparación más que nada, ¿no? ¿Qué opina de la frase "todo tiempo pasado fue mejor"? Tiempo pasado, es que antes rendía un poquito más el dinero, aunque carecía uno de más de cosas igual, porque había menos, ¿cómo le podría decir? Menos cosas que mandaban de Estados Unidos, como usted hace rato mencionó, ¿no? Que mandan muchas cosas de allá. Sí, es cierto. Hay mucha ropa. Ahorita ya las famosas, lo que nosotros le llamamos las pulgas. ¿Qué son las pulgas para nosotros? Ropa usada que mandan, que ya no quieren allá, que tal vez es ropa de basurero, ¿sí? La lavan y la vienen a vender. ¿Sí? Entonces, eso no se veía en aquellos tiempos. O sea, usábamos aunque sea telas muy sencillas, pero nos hacían nuestros vestiditos. Al menos yo recuerdo que a mí me hacían mis vestidos de telitas, de cortecitos, o como le llamábamos en aquellos tiempos, cortecitos, que compraba mi hija. Ven, hija, te compré un cortecito para hacerte un baberito o para hacerte un vestidito. Ahora ya, supuestamente la ropa americana, y es lo que se ponen. Pura ropa vieja. Entonces, creo que eran más bonitos aquellos tiempos. ¿Considera que su vida fue mejor en el pasado? Para mí sí. Mi tiempo de niña, yo pienso que sí. ¿Crees que sus padres? Con carencias y todo. Con carencias y todo. Pero creo que fue mejor. Mi mamá usaba con 10 pesos a la semana, nos daba de comer. No éramos ricos, porque no somos ricos, ¿sí? Pero mi papá daba 10 pesos a la semana. Yo recuerdo cuando yo era niña, le estoy hablando de hace más de 50 años. Le voy a repetir, estoy hablando con una persona de 60 años, que soy yo. No sé qué. No, dígame, perdón, dígame, sigue diciendo. Digo, no sé qué edad tendrá usted, porque pues ya han tocado otro tipo de vida, ¿no? Me imagino que más preparado que nosotros. Tengo 28 años. No, eso es un pollito. ¿Te acuerdas? O sea, eso es muy joven. Eso es una persona demasiado joven. Y que pues, no creo que tenga usted ese tipo de carencias por allá. Porque usted está hablando de Bellas Artes. Bellas Artes es un lugar el cual pues es cultura. Es cultura, o sea, pintores, escritores. Todo lo que nosotros a veces quisiéramos ser, es muy difícil llegar. Es muy difícil llegar, yo por ahí leí un libro de Frida Kahlo, y digo, una persona muy culta, pintora, y llegó, qué bueno, ¿no? Porque no todos llegamos, y no todos podemos llegar, en verdad. Mencionó que cuando usted era niña comían con 10 pesos a la semana. ¿Sí? Ahora, ¿con cuánto comen a la semana usted y su familia? Yo y mi familia comemos más o menos como con 700 pesos. 100 pesos diarios. Juntamos dos salarios y guardamos un poquito para las enfermedades. Nuestro ahorro es de 100, 200 pesos, a veces 150. ¿Para qué? Para cuando uno se enferma. Y estamos afiliados al Seguro Popular. Si nos enfermamos, vamos al médico y hay veces que no tienen el medicamento y vamos a comprarlo. Así es nuestra vida. ¿Qué opina de la frase, el futuro está en tus manos? El futuro está en tus manos. Se supone que es una persona que debe de estudiar porque su futuro está en sus estudios. O sea, el futuro está, prepárate para que tengas un mejor futuro. Pero le vuelvo a repetir, ¿cómo se van a preparar si en verdad, en lugar de ir para adelante, van para atrás? O sea, no hay una buena escuela. Aquí es la escuela de la vida, nada más. Aprende a hacer esto, aprende a hacer aquello para que puedas luchar, para que puedas, aunque sea vender naranjas, aunque sea hacer tamales y véndelos. El chiste es que saques para la comida. Esa es nuestra vida, joven. ¿Cree usted que sus hijos tendrán una vida mejor que la suya? No creo. ¿Por qué? No creo. Todo está más caro. El dinero no alcanza. Ya por último, ¿podría describirme cómo son las noches en el lugar donde vive? Muy ruidosa, porque hay bares por donde quiera. Yo vivo en el centro. Si algún día gusta a querer venir a conocer Huajuapan del León, venga usted. ¿Cómo me dijo que se llama? Huajuapan de León. Huajuapan de León, Oaxaca. Es una población pequeña, no es grande. Oiga, ¿y las noches en el campo donde usted trabaja cómo son? No, es que yo camino diario para el campo. Camino como 3 kilómetros más o menos para llegar. ¿Y podría describirme qué es lo que ve en el camino? En el camino. Me dice que hoy me anduvo siguiendo un gatito. Qué chiquito. Andábamos ahí con los machetes, hierbando, dándolos. No sé usted por acá, ¿verdad? Pero, porque no conoce usted allá. Pero son unos arbustos, para que me entienda usted. Unos arbustos, pequeños arbustos. Y andar picándolos, rascando para sacarlos de raíz. Sin lastimar tanto la tierra también, porque si no se deslava. Y ahí anduvo un gatito. Que se le pusimos el gato Montes. Fíjese usted. Ese fue algo que hizo hoy, nada más. Y fuera, pues no. Llegué muy cansado, a las 3, 4 de la tarde, el sol encima. Y llegar y hacer una sopita de arroz. Ese fue mi día de hoy, como gusta. Mi comida de hoy fue sopa de arroz y frijoles negros. Le preguntaré yo a usted, ¿qué comió usted hoy, joven? Comí un par de quesadillas. Comí usted un poquito mejor que yo. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y que tenga muy buena noche. Igualmente, joven. Hasta luego. Hasta luego.